azúcar en tu café, la tarde el cielo verte, su veneno dentro de mi piel, con el que buscaba y te encontré, diste una palabra que no esperaba escuchar, y yo mordí el anzuelo y tú, que no querías pescar, yo para ti. Tu profundidad, yo para ti.